Omar. Ey, esto del barrio para el barrio y dice el Turco al corte. Y que las mechas se reporten. Una vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Otra vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Para, que va muy rápido. Ahora dale más lentito, suave, lento. Como si fuera que eso va a romper el cemento. Uy, ay, diablo, qué sufrimiento. Mami, esa cadera a mí me tiene intenso. A vos te gustan los malditos ditos. Yo ando re loquito, quito. Ese pantalón, si querés, yo te lo quito, quito. Se aprendió mi trend, hasta hice un videíto, hito. En donde decía que yo era su favorito. Se filmó para el TikTok, tok. Subí una foto donde me mencionó y de ahí yo quedé loco. La vi bailando de espalda, moviendo ese toco. Y yo le pedí que frenara un poco. Una vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Otra vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Dice que soy su maleantito, el turrito que se lo hace rico. Siempre me saluda con un pico. En la CQ5 ese culo pongo a dar brinco. A ella le gusta el funky, yo en modo yoga bonito. Y ahora dale garota, rebota esa nalgota. La nota le explota con un traguito en la copa. Te hacía la otra, pero ahora empecé a gustarte. Dale, prepárate, porque yo paso a buscarte. Esto es pa' que se lo gocen como dice Tego. Te goleamos todo el arco cuando entramos al juego. Tiene cara que le encanta el perreo. Que el DJ suba el volumen pa' que lo mueva de nuevo. Otra vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Una vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Una vuelta y más lentito, la guacha me la llevo en la motito. 30 grados por si tiene calorcito. Se viene el invierno y vos sos lo que necesito. Hace frío, vamos a pegarnos un poquito. Me dijeron que vos se nos fue a la portugués. Bye. Pero que lo mueve muy bien si estás de revés. No, no sé si me entiende, pero vos se va a entender. Cuando yo le diga que lo tiene que mover. Ahora ponete loca que te voy a analizar. Traigo flow BR pa' que se ponga a bailar. Dice que va pa'l gym, que se puso a entrenar. Si ella tiene novio, lo va a tener que dejar. Una vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, tito, tito, tito, tito. Otra vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito. Sin pauta, nosotros somos la pauta. Dice el Turco al corte. La low shit. Omar.